del 31 de agosto, fecha que incumpliría el acuerdo de la pasada administración de Donald Trump con los talibanes, pero esto se da por los problemas, especialmente en el aeropuerto, para el traslado de personas, ciudadanos americanos y europeos y otros, inclusive de Afganistán, que trabajaron con el gobierno anterior. Más noticias en el mundo, esta vez con las cifras de los reportes de COVID-19 de Brasil. 1.064 muertes en un día y 41.714 casos positivos. Estamos atentos también al desarrollo de la historia de los militares retirados en Haití. Caracol Televisión ha publicado unos audios en donde aparentemente confesarían algunos de ellos el crimen al presidente Jovenel Moïse. Estamos corroborando la información de manera independiente. En Colombia, más de 32 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un tema del año 2002 por Shaggy junto a Brian y Tony Gold, la canción Hey Sexy Lady. Vamos ahora con un tema que es la banda sonora de una película que salió la semana pasada. Muy recomendada, tuve la oportunidad de apreciar este trabajo maravilloso, que es la película Respect, protagonizada por la gran cantante y actriz Jennifer Hudson, sobre la vida de una de las artistas más importantes de todos los tiempos, la desaparecida reina del soul, Aretha Franklin. Pues tengo que decirles que, en mi opinión, Jennifer Hudson se va para el Oscar con su interpretación de esta figura icónica, y qué buena voz, qué bien canta además. Vamos a oír algo de esa banda sonora, el tema que le da nombre a la película, la canción insignia de Aretha Franklin, un tema que originalmente grabó Otis Redding, pero que fue inmortalizado por Aretha, y ahora viene en esta versión de Jennifer Hudson. Esto se llama Respect. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Vem, magalinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, magalinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo algo de Brasil a esta hora, un tema de 1992 por Sergio Mendes y Carlinhos Brown, el clásico Magaleña. Me acompaña en el sonido Mauricio Madori. Vamos a continuar ahora con algo de 1989, una artista que se hizo muy famosa sobre todo por sus coreografías, y luego a principios de la década del 2000 por haber sido jurado en American Idol. Ella es Paula Abdul. Llega ahora con este tema de 1989 de su álbum Forever Your Girl. Número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto que se llama Straight Up. Let me see.

En el sabor de la noche estaban oyendo un éxito del año 2001, uno de los primeros de Nelly Furtado, Turn Off the Light. Voy ahora con una canción maravillosa, compuesta y originalmente grabada por uno de los grandes cantautores de los Estados Unidos, el señor Leon Russell. Esta canción tuvo su versión más famosa en 1976, cuando fue grabada por un legendario guitarrista y cantante de jazz, soul y R&B, don George Benson, que la hizo para su disco Breezin. Y la versión de Benson fue Record of the Year, grabación del año en los Grammy. Y esa es la que vamos a oír ahora, con un gran pianista argentino, con Jorge Dalto. Esto que se llama así, This Masquerade. Thank you.

people on streets. So slashed and torn. En el sabor de la noche, estaban oyendo un éxito del año 2000, la banda de Don Rob Thomas. Un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Matchbox 20 del álbum Mad Season. La canción Bent. Nos vamos ahora con algo de 1999. Un cover de un clásico original del 69. La versión original fue hecha por la banda The Guess Who. Y esta versión la hizo Lenny Kravitz para la banda sonora de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, la maravillosa American Woman. I got more important things to do than spend my time going on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say. American woman.